Capítulo 52 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 52. Era Sedejías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, fue el llegar a echarlos de su presencia, y rebelóse Sedejías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella asentaron campo, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo cercada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedejías. En el mes cuarto, a los 9 del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Y fue entrada la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y saliéronse de la ciudad de noche por el camino de postigo, de entre los dos muros, que había cerca del jardín del rey, y fuéronse por el camino del desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedejías en los llanos de Jericó, y esparcióse de él todo su ejército. Entonces prendieron al rey e hiciéronle venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamath, donde pronunció contra él sentencia. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedejías delante de sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. A Sedejías, empero, sacó los ojos, y le aprisionó con grillos, e hízolo el rey de Babilonia llevar a Babilonia, y púsolo en la casa de la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y abrasó con fuego todo grande edificio. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de Jerusalén en derredor. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, los pobres del pueblo, y toda la otra gente vulgar que en la ciudad habían quedado, y los fugitivos que se habían huido al rey de Babilonia, y todo el resto de la multitud vulgar. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el metal a Babilonia. Y lleváronse también los calderos, y los alterios, y las vacías, y los casos, y todos los vasos de metal con que se servían. Y las copas e incensarios, y tazones, y ollas, y candeleros, y escudillas, y tazas, lo que de oro, y lo que de plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar, y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, no se podía pesar el metal de todos estos vasos. Cuanto a las columnas, la altura de la columna era de 18 codos, y un hilo de 12 codos la rodeaba, y su grueso era de 4 dedos y hueca. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de altura de 5 codos, con una red y granadas en el capitel alrededor, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada orden, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, principal sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un eunuco que era capitán sobre los hombres de guerra, y 7 hombres de los continuos del rey, que se hallaron en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que revistaba el pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del vulgo del país, que se hallaron dentro de la ciudad. Tomólos pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y llevólos al rey de Babilonia a Ribla. y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamath. Así fue Judá transportado de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo transportar. En el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18, hizo Nabucodonosor transportar de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia, 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4,600. Y acaeció que en el año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 del mes, Evil-merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y sacólo de la casa de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su silla sobre las sillas de los reyes que estaban con él en Babilonia. Hízole mudar también los vestidos de su prisión, y comía pan delante de él siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba ración por el rey de Babilonia, cada cosa en su día, por todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Fin del capítulo 52. Fin de Jeremías. Versión Reina Valera. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com